together, don't let me down, down, down. Oh boy, we get the end, keep going up. Oh la, oh la, baby, won't you everything you've got? Prove me, show me, got all this all true. Hey oh, hey oh, oh la, oh la, let me only hit ya. Hey oh, hey oh, oh la, oh la, let me only hit ya. I'm trying to push you in my world, cause I believe I should let you down, down, down. Oh la, oh la, let me only. Hola, hola, hola, hola, hola. You can live with me, this going now. Hola, I would never let you go down. Don't run with me, this going now. Pour it. Oigan, ya volvimos después de ese largo bloque de música. Oigan, por aquí me dijeron que sí les gustó el programita, que todos los artistas que les presenté hoy les gustó también. Y si no saben lo feliz que me sentí hoy, de verdad. Ay, no sé, me sentí súper feliz. Este programa me gustó muchísimo. La temática siento que nos da para mucha plática, para muchos temas. No sé, está súper increíble, me gustó mucho. Espero que a ustedes también les haya gustado demasiado. Oigan, por aquí Corpi ya se me fue porque dice que anda como cansadilla y así. No se preocupe, mi Corpi estuvo la mayoría del tiempo. Espero que le haya gustado mucho mi programa. A Kat también espero que le haya gustado. Llegó un poquito tarde, pero alcanzó a escuchar bastante del programa. Por aquí también estuvo Leslie un ratito. Creo que ahorita ya se me fue también. Pero pues muchas gracias por escucharme el ratito, poquito, mucho que estuvo, muchísimas gracias. Estuvo Félix Son también, también ya por ahí según yo ya le puse su pedido. Si no, ahorita en un ratitito se lo pongo, ya no se me preocupe, ahorita se lo pongo, creo que no se lo he puesto, ahorita se lo pongo. También estuvo Kiki por aquí, ahorita creo que ya también se me fue. Pero muchísimas gracias a todos los que estuvieron conmigo hoy, espero que la siguiente semana me escuchen también. Ay, muchísimas gracias, de verdad me hacen muy feliz el día de hoy. Y dice Kat por aquí, Sharon, y la otra semana te traigo mi playlist. Por supuesto que sí, aquí vamos a estar esperando la playlist para escuchar buena musiquita. Oigan, ya me despido, ya me pasé demasiado del tiempo. Ay, muchísimas gracias a los que estuvieron conmigo hoy. Y pues ya... Ya voy a callar porque todavía me falta un pedido. Muchas gracias. Esto fue Aquí No Hablamos Coreano. Su primer capítulo fue todo un éxito. Estamos en Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Muchísimas gracias por acompañar a esta DJ que hace de todo corazón sus programitas. Muchas gracias. Nos escuchamos la siguiente semana, jueves, 8 de la noche. Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. No se lo pierdan. Muchas gracias. Bye.